su nuevo trabajo discográfico, Swag. Ahí teníamos a Justin Bieber con Daisies. Me gusta. Sí. Aprovecho hoy miércoles de medicamentos en Cruz Verde con hasta 30% de descuento exclusivo para socios del club. Ahora también paga con ADI, válido todos los miércoles de julio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Vamos a hablar de sueños musicales, porque está, bueno... Acá me tiene Camila haciéndome terapia, sí, con Miley Cyrus. La estoy terapiando. Y su deseo de que vuelva, no solamente como Miley Cyrus, sino como Hannah Montana. Exacto. Porque hay noticias. Hay noticias, por hay favor. Rumores, hay cuenta. Todo. Está por cumplirse 20 años desde que Disney sacó la icónica e inolvidable Hannah Montana. Ya. Donde por ahí fue que conocimos a Miley Cyrus y bueno, todo lo demás es historia. Ella, desde que se convirtió en Miley Cyrus y ha sido este personaje tan polémico y tan talentoso, pues ha hecho giras por el mundo. Tuvimos la oportunidad de verla en Colombia y demás. ¿Fuiste? Claro. Pero chévere. Evidente. Uf. Sí, no, es que tremendo talento. No. Esa mujer es una rockstar, o sea, sí. Demasiado talento. Pero ella no podía cantar ni hacer referencia a ninguna canción de Disney de Hannah Montana. Ah, derechos. Primero, y segundo, sí. Porque recordemos que ella quiso alejarse completamente del personaje para sacar su carrera en solitario y pues hacía cosas bastante polémicas que no representaban a Disney. Para poderse tomar distancia desde ese lugar del incorrecto, que ser un modelo a seguir para las niñas. Entonces Disney dijo... No queremos que nos sigan relacionando con todo lo que estaba haciendo Miley en esa época. Pues hace, en el álbum anterior, Miley hace un guiño a Mickey Mouse y a Disney y demás. Y eso parecía que estaba como otra vez volviendo a forjarse esa relación. Y este año se conoció que ya Miley puede hacer uso de las canciones de Hannah Montana en sus giras y demás, en sus conciertos. Entonces hasta ahí todo pues empezó a como a subir de tono, como que los fanáticos eran como, ¿será que va a cantar The Climb? ¿O va a cantar alguna de las canciones de Hannah Montana? Pero no se sabía nada. Resulta que por estos días se ha vuelto tendencia mundial en las redes sociales porque... Como ya se está esperando que pase algo por los 20 años de Hannah Montana, la gente empezó a preguntarle, y es una de las búsquedas más grandes de Google, y es si Miley Cyrus va a traer de regreso a Hannah Montana, o si va a hacer algo, si va a hacer una gira, que sería espectacular. Pero todavía no se ha confirmado absolutamente nada, pero lo mismo que pasaba también con Pamela Anderson y Liam Neeson. No estaba confirmado, pero pasan cositas. Ella terminó diciendo que sí quería hacer algo muy importante y estaba trabajando en algo bien grande para celebrar la conmemoración de los 20 años. Dice que igual está trabajando en la promoción de su último disco, Something Beautiful, pero que sí quiere hacer es que este aniversario sea icónico, que se cumpliría además en marzo del 2026. Bueno, hay tiempito para que se organice. Y exacto. Podría ser tuirías. Completamente. Y les voy a decir una cosa, este es el momento para que Miley haga una vaina de estas. Si Miley se le ocurre hacer una gira de Hannah Montana o una gira de Miley versus Hannah Montana, porque podría pasar, o que también tuviera en algún momento de la gira a dos de los actores de Hannah Montana, es nostalgia. Estamos en el momento Y2K, estamos en el momento milenario. Si usted quiere sacarle plata a ese regreso, es ahora o nunca. Mira, estás manifestando como tiene que ser. Ya lo hice. ¿Esperamos a Miley? Sí. ¿Que va a ser algo icónico? También. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under. Look. club with your homegirls. También de lo nuevo de Drake y Nokia. Is that your bestie? Soñando. Sí, también soñando. Y sí. Y sí, ¿por qué no? Es miércoles de soñar. Tenemos pregunta del día para que ustedes lo hagan. ¿Cuál es ese objeto icónico de un artista o celebridad por el que sí pagaría mucho dinero? Y soñando también con cosas, porque la semana pasada compartimos la noticia que Paramore había compartido un EP que nunca se había publicado en streaming. Ay, verdad, sí. Y que solamente estaba en formato físico, ya por aniversario, lo lanzaron, lo compartieron. Uh-huh. Pero Hayley Williams ha vuelto a hacer noticia porque imagínate que ella también está trabajando en su carrera como solista, sí. ¿Cierto? Compartió 17 nuevas canciones en su página web. Entonces tú dices, bueno, voy a ir allá a descargar. Ajá. No es tan fácil. ¿Ah, no? No. Tienes que acceder a ellas con un código de 16 dígitos. ¿Cómo lo obtienes? Tienes que comprar algún producto de su empresa de tintura para el pelo. ¿Qué? Que sea... ¿Qué? Que se llama Good Die Young. ¿Qué? Entonces tú compras, te dan el check y al cliente se le otorga este número que debe ingresar en la web para poder escuchar las canciones. Un poquito complejo. Ahora, entiendo que quiera... ¿Sacar adelante su marca? Sí. Sí, está bien. Están emprendiendo. Y pues, si ella es muy fuerte con su carrera musical, pues... intentar llevar a la gente que la escucha y la ama a comprar sus tinturas. Claro, porque es como, no te estoy pidiendo que compres la canción o el álbum, uh-huh. sino que más bien compres una tintura de pelo y ya con eso tienes el álbum, ¿no? Es una buena estrategia. Exacto, de mercadotecnia, no en realidad. Mira, es muy inteligente. Muy inteligente. Sabe hacerlo. Son 17 nuevas canciones, entonces, para que pasen por su página web. Que tiene una estética muy noventera. Sí. Es chévere. HayleyWilliams.net, ahí ustedes entran, si lo permiten. Porque parece como si estuviera, sí, como ese Windows 90. Sí, que se bloquea. Y mira, tiene la misma experiencia, increíble. Se bloquea todo tan bien diseñado para que parezca. Estamos acá. Pero es una buena estrategia al fin y al cabo. Hay que recordar, yo no sé si tú recuerdas algo muy bonito que ella hizo con su abuelito, que fue a comienzos de este año. ¿Qué hizo? El abuelito, él era músico. Uh-huh. Y 78 años. Y él en algún momento, Rusty Williams se llama, dijo que él ya estaba muy viejito para ser famoso. Ay, tan lindo. Y ellos, los de Paramore con ella, le ayudaron a sacar el primer disco a los 78 años. Ay, eso es lindo. Grabó cuando tenía 70, compuso él sus canciones... Y ya hasta el 14 de febrero sacó el disco llamado Grandman. Claro. Muy lindo. Ay, pero qué lindo. Yo a ella la vi cantando junto a Billie Eilish. Ella es fantástica. Es fantástica. Esos son uno de esos grandes momentos que uno se guarda por siempre porque es como, wow. O sea, sí, ver a Paramore y toda esta vaina es impresionante. Pero ahora ella, que hablábamos que estaba tratando de salir como solista y, uh-huh. y todo esto, ella cantando con Billie, que además las dos tienen unas voces tan impresionantes, fue esos momentos que digo, wow. Histórico para mí, me lo quedó en el corazón porque qué vozarrón, qué derroche esa mujer. ¿Lo ves? Y acá llega con Playing God. María Santana, un saludo para nuestras oyentes, María. Ay, sí. Qué nombre lindo. Sí, está bien. Me gusta. Gracias por estar acá. Estábamos hablando de Hayley Williams hace unos minutos de las 17 canciones nuevas que compartió a través de su página, pero para poder acceder a ellas uno tiene que ir y comprarle un producto de sus tintes. Sí. Le dan un código, usted con ese código va y escucha las canciones, entonces pues producto. Sí. Porque no solamente de la música se vive, Y un ejemplo de esto es... Es que la calle está dura, Diana. Selena Gómez. Exactamente. También. Selena desde hace un año más o menos que llegó a Colombia, pero ya lo tenía creado desde hace un tiempo, su marca de maquillaje y skincare y demás, Rare Beauty. Ya en Colombia lo vende, no sé qué, y es una marca que verdaderamente le ha... La ha tratado muy bien, se ha vendido muy bien. Y ahora ella decide sacar de esa misma marca, Rare Beauty, su primer perfume. Ah, ok. Pero el perfume no es solo perfume exitoso y demás. Es un perfume que primero fue lanzado también como para desafiar los estándares de belleza poco realistas, promover la autoexpresión y confianza, es algo que siempre habla ella, Selena siempre lo ha tratado. En su discurso siempre habla de esto, y con su nuevo lanzamiento, la primera fragancia de Rare Beauty, pues ha crecido impresionante y ya es un éxito. Pero más de eso, que ya va a estar a la venta en el mundo el 7 de agosto, va a estar disponible en todas las tiendas, pues ya la gente lo empezó a preordenar, ¿no? Uh-huh. Es una fórmula vegana, libre de crueldad animal, apta para pieles sensibles, tiene notas de caramelo, pistacho, pimienta, jengibre, cacao, vainilla, sándalo, tiene también una base floral amaderada, o sea, se ve un gran perfume en realidad. Pero esto fue creado y diseñado para personas con discapacidad. Ah, okay. Esto es de la mano de terapeutas, de ingenieros y demás, para garantizar la funcionalidad y comodidad para aquellas personas que tienen limitaciones físicas. Que eso también es muy parecido al discurso de Selena. ¿Y cómo es? Bueno, la cantante obviamente ha buscado que sea como una experiencia y que sea bastante práctico para las personas que tienen problemas de movilidad en las manos, porque ella sabe, para aplicarlo. Claro, ya. Ella sabe lo complicado que puede llegar a ser, seguro, con los perfumes tradicionales, que además tienen tapitas decorativas y que pueden llegar a ser realmente un desafío para abrirlo. Pues ella hizo un estudio con 56 personas que tienen ciertas discapacidades leves e incluso severas en las extremidades superiores, y después de todos estos resultados y con un gran equipo de trabajo atrás, pues lograron sacar un rociador que tiene como un tamaño más grande. Entiendo, sí. Para que, en comparación a los demás, exacto, para que sea más fácil presionar con cualquier parte de la mano o del cuerpo. Y pueda salir el perfume. Exacto, no necesariamente usted tiene que hacer un poco sacar de... Sacar la tapa y entonces... Y a veces los perfumes tienen eso muy chiquitico y es pues duro, se traba y demás. Bueno, ella hizo realmente esta botellita de la forma que sea más grande, que usted la pueda coger de cualquier lado, fácil, y que además usted pueda simplemente presionarla y ya con sale. Cualquier parte de su cuerpo. Muy chévere. Y sale. Además de eso, pues lo hace mucho más fácil, tiene un mecanismo más fácil para girar la tapita, sí, bloquearla y destaparla cuando usted quiera. Entiendo. Es decir, que no va a tener esas tapas gigantes que se tienen que sacar. Exacto, sino que simplemente usted va a poder girar para desbloquear y taparlo. Entiendo. Y se va a poder usar desde cualquier forma. Ah, bueno, muy bonito. La verdad sí, tiene un agarre muy cómodo, seguro, es bonito y definitivamente se aplica sin necesidad de mucho esfuerzo, que es lo que ella quiere hacer para que sea más inclusivo en todas las personas. Y me gustó, se ve bonito. Muy bien por Selena. Muy bien por ella. I was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face. Oh, what I know is no lies as who we're both. Ellas son Huntrix. La canción es Golden, que aunque ya aparecen listados en número uno, pues están buscando un nuevo impulso para hacer canción de verano, y esto con la ayuda de Guetta, que sacó su propia versión. A Camila le gustó mucho. No está mal, sí, es está que chévere. Creo que es una mezcla de grandes cosas. Esta es una gran canción. Está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Ahora, le metes David Guetta y le das ese saborcito de verano en Ibiza. Sí, claro que sí. Y te sonó así. Uf. O sea, sí podría ser una canción de verano. Sí. Bueno, ahí está. Para quienes no saben, Huntrix es un grupo de ficción que hace parte de una película llamada K-Pop Demon Hunters, y llama la atención, ¿no? Históricamente, que pasa con ser esta agrupación. Obviamente sus voces, si son reales, vienen de artistas, de cantantes, de K-pop. No son inteligencia artificial. Pero lo demás sí, porque no pero existe toda esa banda, claro. Animada. Es buena, si les gusta el tema, véanla, está chévere. Entonces, ChatGPT. A ver, ¿va a hacer qué cosas pasó o está ahora? Haciendo cosas que... pues da miedo. No, me sí, porque puede tener acceso a cosas que uno no dice qué va a pasar. Todos los días tenemos miedo. Y ahora les traigo uno nuevo. A ver. ChatGPT ahora, disponible solo en las versiones Pro, Plus y Team, puede eliminar o por lo menos darle el acceso automático al test de No Soy Un Robot. O sea, no funciona para nada el No Soy Un Robot, porque él lo sabe. Ahora él lo va a poder hacer. Digamos que en esta nueva generación, la idea es pasar a ejecutar acciones complejas, como hacer compras en línea. ¿Él ya va a poder hacer eso? Sí. Ah. Reservar mesas en restaurantes, agendar citas. Como puedes hacer compras, entonces muchos de estas páginas o de estos lugares tienen eso. Este acceso automatizado. No soy un robot. Y el que es un robot lo puede hacer. A través de Reddit se detalló cómo lo hizo. Haré clic en la casilla verificar que eres humano para completar la verificación en Cloudflare. Este paso es necesario para demostrar que no soy un bot y proceder con la acción. El sistema de seguridad de este lugar es uno de los más utilizados por los sitios web para bloquear el tráfico automatizado. Con frecuencia recurre a la casilla No Soy Un Robot en lugar de las tradicionales CAPTCHA, con imágenes o acertijos. Sin embargo, con la capacidad de esta inteligencia artificial para sortear este tipo de filtros, ya es posible que muchos sitios deban replantearse los métodos de verificación. Claro. Imagínate que se enloquezca. No, o que simplemente si uno tiene problemas con Siri porque no se hace entender bien, ahora, o con Alexa, ahora que no le entendió a uno ChatGPT y tiene el acceso a sus cuentas y compró cosas y a comprar cosas, imagínese. Igual, después de esto, OpenAI aseguró que esta versión siempre va a pedir permiso antes de ejecutar cualquier acción que tenga consecuencias importantes y que el sistema puede ser interrumpido en cualquier momento. Entonces, sí, ahora ChatGPT. O sea, usted lo puede poner automático, pero él te va a pedir antes permiso para este tipo de cosas. Y se puede desactivar también. Ajá. Ok. Entonces, ahora ChatGPT puede hacer el trabajo por ti utilizando su propio ordenador, encargándose de tareas complejas de principio a fin. Sin embargo, cada cosa va a tener y va a necesitar la autorización del humano. Pues que yo siento que ya es dejarse entrar mucho al rancho, ¿no? Ajá. Entonces, va a poder visitar sitios web de forma inteligente, filtrar resultados, solicitar inicios de sesión de manera segura cuando sea necesario, ejecutar código, realizar análisis y generar presentaciones de diapositivas u hojas de cálculo editables con resúmenes automatizados. Es la primera vez que los usuarios pueden pedir a ChatGPT que realice acciones directamente en la web, una capacidad que llega después de lanzamientos similares por parte de competidores chinos como Manus. Dicen igual que saben que puede existir un riesgo. Y es bastante alto. Pero pues siguen reforzando sus sistemas de control. Ahora, ¿usted le daría su economía, sus finanzas y acceso a un robot? Yo cargo efectivo. Con eso ni siquiera confío en los cajeros automáticos. No, yo no, pero hablando en serio, no manejo ni Nequi, ni Davi Plata, ni nada de eso, porque no confío en eso. Ni lo de las llaves y esas cosas que sé que se hace para, porque ya hecha la ley, dicen, hecha la trampa, ya se reportaron casos en que lo de estas llaves nuevas, breve, pues llegan mensajes de texto, no crean en esos mensajes de texto que le están consignando tanta plata, por favor, meta estos datos, no link. Lo hagan. Chao. Le tengo mucho miedo a eso. Ahora, que ya tenga todo el acceso un robot a todo me parece, no sé, de pronto vamos a llegar ahí muy pronto, pero, ay, no sé, yo todavía soy un poco escéptica. Me gusta que seas escéptica, sí. No lo hagas. Bueno, cierres de canción y esta. The ¿sí? Heart of Rock, porque ¿sí? empieza a palpitar. Ahí va. Filmes and the News, un gran clásico. A las 10 de la mañana, 16 minutos, veníamos de hablar de ChatGPT. Oye. Ahí va. Ah, muy chévere. Uy, sí, suena muy rico. Que ahora tiene esta nueva versión que puede hacer cosas por usted, hasta compras, y puede darle el clic a No soy un robot, pero no solamente nos quedamos ahí, porque por el lado de la parte humana, los profesores se han visto enfrentados a trabajos difícil. Presentados con inteligencia artificial. Sus alumnos llegan, le piden el favor. Es más, hay videos, he visto un poco de videos de niños pidiéndole la tarea a ChatGPT, entonces hace todo y ya pues los profesores se están dando cuenta. Incluso ya está tan avanzado que los mismos jóvenes ya le dicen a ChatGPT, hágalo en mi estilo. Sí, para que no sea también escrito. Exacto. Ni con palabras raras. Entonces les mandan, uno puede mandar fotos o textos que uno ya... No, pero es lo que está pasando, Dayana. Uno manda fotos o atención. Textos... ¿Usted sí está poniendo atención de cómo hacer trampa? No, De los cuadernos o de lo que uno ha escrito en sus proyectos anteriores. Su redacción. Exacto, entonces ya ChatGPT sabe cómo escribe y lo que hace es hacerle la tarea. Pero... ya los profesores dijeron no más esto, ya no más, porque es que verdaderamente no está funcionando eso. El caso es que una docente decidió hacerle la guerra a los jóvenes que llevan su tarea uh-huh. con inteligencia artificial. Creó un sello con la frase sospecho, uso IA. Debe explicar oralmente. Y esto se viralizó en redes sociales después de que ya fuera compartido por una papelería en Chile. O sea, ya se está vendiendo. El sello. El sello para todos los docentes. Entonces, tú entregas tu trabajo hecho por ChatGPT. Exacto. Y el profesor te dice, tome su sello. Entonces, y él le pone el sello rojo así, ¡pa! Sospecho uso de la IA. Y el diseño, pues, fue encargado por la docente, que estaba cansada de eso. Buscó también alertar a los estudiantes cuando un texto parece generado por inteligencia artificial y solicitarles que simplemente lo defiendan oralmente. Aunque esto comenzó como un recurso como chistosito, divertido, anecdótico. No, ya tocó. Ya el sello se ha viralizado tanto en redes sociales que ha generado primero un debate sobre el uso de la tecnología en la educación y los retos que además enfrentan los profesores al calificar. Actualmente, muchos docentes que usan plataformas como Turnitin, CopyLeaks o Smodin, que son para detectar textos generados por la IA, porque también ya existen estas aplicaciones, pues estos sistemas no son infalibles y pueden arrojar resultados erróneos, lo que ha llevado a algunos profesores a recurrir a métodos complementarios como entrevistas orales, redacciones presenciales o la experiencia adquirida en el aula. O sea, eso sí o sí va a seguir pasando. Es como que retrocedemos un poco, ¿no? En el tiempo. En el tiempo, pues, o sea, imagínate los sellos. No, a ver. O sea, siento que ya estos trabajos escritos... ya va a ser como va a tener que oralmente. A lo oral. A lo oral. A menos que sea, no sé, las... deliciosas misceláneas de álgebra que exacto. tenías que poner todo el proceso para llegar a la respuesta. Eso sí. Eso va a seguir pasando y van a seguir haciendo, pero ya la forma de evaluar va a cambiar completamente. Toca. Y ya por medio de esto, que terminó siendo pues como un método chistoso y divertido, ya se volvió algo que está usando hoy por hoy la mayoría de los docentes. Ya como una forma de educación, miren, no le creo a este texto, le toca presentarse para hablarlo ¿y oralmente. No usó la inteligencia artificial y le ponen el sello, no hay ningún problema porque ahí se para y ya. Sí, no le pasa nada, ¿sí? Pero si usted no hizo nada, va a tener un problema. De esas voces brutales. Siempre esta artista, Joss Stone, toda la vida me va a acordar de Julio César Escobar. ¿Porque la amaba? Era su amor platónico. Sí. Siempre, y sí, y uno entiende. Tiene una voz boy, claro que sí. Bueno, vamos a contar algo que uno dice, ¿cómo insólito. Es posible que esto pase? Indignante. Y le saca a uno el mal hombre, como decía mi mamá, porque es exacto. en serio para no perdonar. Y es que hace unos días se volvió viral el caso... de una pareja que abandonó a su hijo de 10 años en un aeropuerto porque su pasaporte estaba vencido y ellos no querían perder los tiquetes. No, no. Y esto fue viral porque la coordinadora aérea del vuelo fue quien denunció esto a través de sus redes sociales. Entonces, la coordinadora del vuelo se llama Lilian y compartió este video en su cuenta personal para dar a conocer esta historia que es insólita, que es indignante, que es todo, porque ella estaba coordinando el área del aeropuerto Josep Tarradellas, que es el de Barcelona, el Prat. De acuerdo con lo que ella estaba contando, pues los papás decidieron dejar a su hijo de 10 años en la terminal aeroportuaria porque ellos querían continuar con sus planes de viaje. No. Resulta que ella dice, como coordinadora he visto un montón de cosas y esto definitivamente ha sido surrealista. Cuenta, lo dejaron solito en la sala, te espera. Ella cuenta que que primero intentó ver como la documentación del vuelo para poder saber quiénes eran. Sí. Y en su jornada laboral que hace todos los días, el problema empezó cuando llegó a su oficina y tenía que llevar como toda la documentación de las personas del vuelo, no sé qué, y le pidieron que regresara a la zona de parking. Cuando llegó el avión, está la policía y le comentan que había un menor de 10 años que les había dicho que sus padres estaban en el avión camino a su país de origen. Ay, no. O sea, ellos estaban de vacaciones en Barcelona y se devolvieron sin él. Ella no lo podía creer, estaba obviamente con la policía y decían, esto no puede ser. Y el hombre le confirma que desde la torre de control le avisaron que había un niño, pero que al preguntarle pues a las personas si lo conocían, nadie dijo nada, estaba completamente solo porque sus padres ya estaban de vuelta a su país de origen. Los papás simplemente dijeron, la visa, no lo dejaron viajar porque la visa estaba vencida y nosotros no podíamos perder el vuelo ni la plata de los tiquetes. ¿Será que pensaban que al dejarlo lo iban a enviar? Claro, sí, yo creo que ellos pensaron como que todo. No, es terrible, pero yo creo que ellos pensaron que al dejarlo solo y el país se encargaba de hacer el traslado, pero por documentación, ¿no? En fin, el caso es que al final la policía llegó a los padres y le llevó también a los hijos a la comisaría del terminal debido a que para ellos esa alternativa no es legal, no es normal y ellos pues no podían hacer esto bajo ningún motivo y está ya en manos de la justicia. En el país no lo enviaron ni nada, están no, esperando a ver qué trajeron pasa. Trajeron fue a los padres. Papás y los hicieron devolver. Los hicieron devolver. Ay, y fue como venga todo. por el niño y ya está obviamente en manos de la justicia, pero es un caso que yo verdaderamente no entiendo los papás que tenían en la cabeza. Eso. Seguro se imaginaron eso. Ellos pero es un niño de 10 años, ¿qué va a pasar con él y que tú te vayas tranquilo? Ay, no existe. Increíble. Tell someone to love me, I need to rest in 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. Rihanna, 4 or 5 seconds, banda sonora y voz de la nueva entrega de Los Pitufos. ¿Te gustó? ¿Escuchaste esa canción? Sí, pues es que no sé. Estuvo rara. Sí, ella no, rara. No es. Y con semejante vozarrón, una canción como medio guarachuda. Yo siento que ya no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Háblame! ¡Hola! ¡Hola! Mira, qué honor tenerte por estos lados. ¡Qué bella voz! Cata Blanco, bienvenida siempre a esta tu casa. Oye, muchas gracias. Hace rato no pasaba por aquí. Oye, sí, no pasabas a saludarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Cuenta cosas. Aquí chismeando. Sí, detrás de micrófonos, amigos. Eso es sano. Sí, no. Sí, hay un estudio sí, que salió que es bueno para la salud. Sí. Ahora, siempre decimos, porque acá cuando ejecutamos estas tareas, tenemos un acuerdo tácito entre todos y es no inventar. No. Sí. Si vamos a hablar de algo es que sea que verídico, que sea verdad, no inventar, porque exacto, eso sí está mal. No, aquí lo que hacemos es difundir información veraz. Exacto. Narrar hechos. Muy exacto, bien, gracias. Bueno, Cata, tú tienes algo muy chévere en nuestra cuenta en Instagram, que son canciones para. Sí. Y tu última entrega es para recuperar el hogar. Es que a veces toca, hombre. ¿A qué te refieres con recuperar el hogar? De pronto, no, alguien le pasó a un amigo de un amigo, se fue de fiesta. Llegó tardecito. Ya. Y la pareja se puso brava, por ejemplo. Claro que sí. Entonces, no, ¿cómo vas a llegar hasta ahora? No, tengo que recuperar mi hogar. Exacto. Que utilizo la música enamora, la música convence al otro. Y exacto, tienes esas canciones para que vayan si se portaron mal este fin de semana, ya tienen ahí asesoría con Cata en nuestras redes está sociales. Está muy divertido, vayan a verlo, está en TikTok y en Instagram. Cata, soñemos que tenemos mucha plata. Ay, por favor. Exacto. La pregunta de hoy tiene que ver con eso, con que sí tenemos tanta plata que pagaríamos mucho dinero por algún objeto icónico de un artista o celebridad. Tengo dos. A ver. A ver. Uno, los cascos de Daft Punk. Gracias, muy bien. Acá no lo peleamos tú y yo. Yo creo que acá llegamos a un... Tú puedes coger uno y el otro. No, no, yo necesito los dos, Catalina. Sí, qué claro, envidiosa, ¿eh? Claro que Diana sí, Rodríguez. En eso sí, porque no es Daft. Mira, tengo a Daft. Y yo tengo Punk. Exacto. No, es Daft Punk, Catalina. No es Daft. Para es que completo sepas. Sino que están los dos. Pero bueno, bueno, porque ponga sería plata sobre la mesa. A eso, es una buena subasta entre las dos. Exacto. Perfecto, se hace subasta. Y lo otro es en el video de Watermelon Sugar de Harry Styles. Ah. Él firma una foto Polaroid. Yo quisiera esa foto. O el pantalón. Bien. O la sandía que muerde. Ser esa sandía. Sí, está podrido, te digo. Mejor la foto. Ahora, lo bueno es que ya vende cositas, ¿no? Vende sus juguetes. Ay, sí. Eso me pareció turbio. Ah, juguetes. Él está en todo menos en el estudio. Sí. Él está viendo al Papa en Roma, está corriendo una maratón en Tokio y está lanzando una línea de juguetes y lubricantes. Ah, y por ese lado, ¿en serio? Sí, ya por están eso agotados. Te dije turbio. Por eso te dije turbio. Mira, microempresas. Haciendo dinero. Emprendedores, bueno, se fue por el lugar que es. Lo que estábamos hablando hoy, que la calle está dura, entonces todos están sacando sus emprendimientos. Porque mira, estábamos hablando de que Hayley Williams sacó 17 canciones nuevas, pero para poder escucharlas tienes que comprarle algo en su página de tintes para el pelo. Te dan un código y con eso la puedes oír. Selena Gómez, que es la que me... La más coherente, ¿sí? Realmente. Porque es un perfume para personas con discapacidad. Sabes que no se pueden... Que tienen como discapacidad. Ajá. Oye, o movilidad. Sí. Eso está cool. Está muy chévere. Y el peor de todos es tu amigo. A mí no me parece el peor. Yo creo que sí. Me parece que es una buena línea de negocio. No, sí, eso sí es verdad, porque eso nunca se va a acabar. O sea, y más que lo vende con su cara, entonces uno dice, sí, yo quiero. Ay, yo Catalina. No. Pero sí, mira. Shawn Mendes está triste por esto. Sometimes I feel like giving up, but I